¿Y tú? ¿Qué necesitas para sentirte bien? Me siento bien cuando, justamente cuando pienso en cómo cuidarme y me siento que me hago caso. Decir, bueno, por aquí sí es un camino en el que me siento tranquila, me siento bien, me siento productiva, me siento que crezco, que me estiro. Comer, dormir. Trabajar en un proyecto personal. Después de bañarme. Bailar y cantar. Sentirme querida, alimentarme, dormir bien, pensar en cosas, estar haciendo cosas. Estar en paz conmigo, resolver las cosas que uno tiene que resolver, encontrar espacios donde construir nuevos modos, dejar que lo que atora corra y todo bien. Las mujeres necesitamos reconectarnos con nuestras diferentes necesidades emocionales, económicas, intelectuales y sexuales. El cuerpo es nuestro territorio. Me quiero, me cuido, me defiendo y me gozo. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.